nunca jamás. Profeta, exclamé. Sea esa palabra nuestra palabra de señal de partida, pájaro o espíritu maligno. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Nunca jamás. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y mi alma no podrá liberarse. Nunca jamás.